Andalucía a las 7. Espero genial, soy Carmen. Me encantaba de saludarte y de recoger el testigo de Trivian Company para quedarme contigo hasta las 7 de la noche. ¿Cómo llevas este lunes 7 de octubre 2024? Muchas felicidades a las Charos, a Rosario. Con mucho cariño desde aquí, desde Canal Fiesta Radio, que hoy es vuestro día. Bueno, vamos a ver cómo están las temperaturas en toda Andalucía y los cielos, que tenemos posibilidad de chubascos en la provincia de Sevilla, en Cádiz y en Córdoba, el resto de cielos nubosos. 20 grados que tenemos en Huelva, 20 grados también en Cádiz, 19 en Sevilla, 20 en Córdoba, 25 en Málaga, 23 grados en Jaén, 25 en Granada, 26 grados en Almería. Bajado bastante las temperaturas después de un fin de semana de temperaturas bastante altas y casi casi veraniegas, aunque estamos ya en otoño. Vamos a ver cómo está el tráfico también hasta ahora en Andalucía. Tenemos tráfico intenso en Málaga, en Chiriana, en la MA20, del kilómetro 5 al 7. También en la S30, del kilómetro 13 al 15 y del 1 al 0. Y en la S7 en Nueva Andalucía, en Málaga, hacia Almería, desde el kilómetro 1053 al 1052 y hacia Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052. El resto de carreteras tranquilas hasta las 7. 4 minutos de la tarde, un placer quedarme contigo y estrenar así la semana con buen pie, con buena onda, con la buena música que pone pues esa banda sonora, todo lo que haces y disfrutas y a todas las sensaciones que te has traído del fin de semana. Te recuerdo que a partir de las 9 de la noche nos sumergimos en los éxitos de la música de todos los tiempos, música internacional, también canciones éxito en nuestro país. Así que vamos a ir descubriendo la historia de la música, anécdotas, cumpleaños, números uno internacionales y nacionales. Bueno, pues eso, te invito a partir de las 9 de la noche y hasta entonces, Fórmula Fiesta, todas las canciones actuales que te ponen en marcha, que te dan al botoncito

próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. Tendremos pamplinas a tutiplén porque nos visitará el popular Alfonso Ramos, Cazón Palangana. ¿Y no estás contento? Recuerda, este próximo martes a las 6 de la tarde os esperamos en el show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Cada vez que paso por tu calle, me quedo mirando tu ventana. Horas hablando sin tener que decir nada.

hace una nueva propuesta musical nos guste más todavía. Chao, más de 30 años en la música. Ella es Laura Pausini y es su forma de saludarnos. Chao. 7:42. Canal Fiesta Radio con mi única riqueza. Las cosas sencillas de la vida, las mejores, con la cabra mecánica. Disfrútalas todas, no te pierdas ninguna. Las sobras se las comieron las ratas, esta noche no hay croquetas. Cuando mi olla está triste y vacía, tu recuerdo me alimenta. No me apetece buscarme la vida, busca tú a ver si la encuentras. Y así de paso le pasas una manita, tú eres mi única riqueza. Tururururururu, eres mi única riqueza. Tururururururu, eres mi única riqueza. Mi fuente principal de vitaminas, minerales, proteínas, mi copa y puro de sobremesa, tú eres mi única riqueza. Sobran tablas, me falta pista, me sobran piernas. Soy un náufrago en una palangana, no hay mensaje en mi botella. No me apetece buscarme la vida, busca tú a ver si la encuentras. Y así de paso le pasas una manita, tú eres mi única riqueza. Turururururu, eres mi única riqueza. Turururururu, eres mi única riqueza. Mi fuente principal de vitaminas, minerales, proteínas. Sobremesa, tú eres mi única riqueza. Próximo viernes 18 de octubre, Anda Levántate espera con un programa muy especial desde el Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerro Alto de Espartinas, en Sevilla. No te pierdas esta edición especial en la que podrás disfrutar de 8 a 11 de la mañana en directo de la música que escuchas camino del cole. Síguenos. Abriendo las pestañas. Peques, mamis, papis. Este próximo viernes 18 de octubre, Anda Levanta va al cole. Al Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerro Alto de Espartinas, en Sevilla, con José Antonio Domínguez. ¡Buenos días, Domínguez! Y Api Jiménez. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Pan nuestro de cada día, en Canal Fiesta siempre hay alegría. Quiebra.

mariposa con El Mundo Tras el Cristal, esos éxitos que te sabes, que terminas cantando. A lo mejor vas conduciendo y vas cantando las canciones que escuchas aquí en Canal Fiesta Radio, te las sabes todas. Y eso me encanta. Vamos a escuchar a continuación a Hilario con Desesperado. Sigue lloviendo y calor en mi corazón. Siguen cayendo lágrimas en mi colchón. Desde ese tiempo que no veo salir el sol. Tú te alejaste por culpa de un error. Y ahora somos tres, ya no somos los dos. Así empecé a beber con tu nota de Yara. De repente no sé cómo pasó. Fue de un día para el otro que me dejaste roto.

digas nada. Te invité a bailar, me dijiste sí, pero solo un rato, me tengo que ir. Eso dijiste hace 3 horas. Mira dónde estás ahora. Me dijiste una canción y vamos pa'l disco entero. Yo que te quería besar y me besaste primero. Dime qué has hecho conmigo, que ando nervioso y perdido, que hasta te piso al bailar. Dime que sí, dime que no, di lo que quieras pero con tu voz. Di que me quieres o dime mentiras, que igual el vino y hablo por los dos. Dime que sí, dime que no, que lo que digas me suena mejor. Di que te quedas o di que te vas, y ya que nos quedan 2 canciones más. Vamos a bailar, bailar, bailar, que no pase nada. Me quiero quedar. Aunque no digas nada, se escucha. Meller desde Madrid. Es bonito, ¿eh? Hay gente que te ve y te conoce. Y es alguien con quien te puedes sentir cómodo, cómoda. No hace falta las palabras porque sabes. Y sabe lo que estás pensando. Y además es mutuo. Qué bonito compartir esas sensaciones y esas amistades y esos amores. La persona que parece que te hace daño así por deporte y ni se entera, terriblemente cruel, tal y como lo describe el fantástico Leiva. Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo vértigos. Si lo intento y tú nunca recibes la señal. Thank you.

saber. Acabar en tu habitación y empezar una relación de esas que no acaban los domingos. El tiempo esté del lado de los dos, si el plan funciona. Será siendo atrás, un toque nostálgico. Y esos domingos con una llenos de sueños y ya. Proyectos para cambiar las cosas. 8:25 minutos de la tarde. Esto es tu canal Fiesta Radio. Tenemos para todas las historias, coyunturas y canciones que te cuentan cosas. Yo no quiero darte amor. Donde yo pueda ser yo, me mantenga en la mirada. que nos lleva a ese Edén, a ese lugar donde nos sentimos perfectamente, que espero que sea el lugar donde te encuentras ahora. Hay veces que sí, que es tan bonito que te lleven de la mano, sobre todo. Llévame del ruido, susurrándome al oído, que todo va a estar bien. Canciones llenas de sensibilidad y otras llenas de alegría. Esas que te ponen en marcha, que te espabilan, que te hacen salir del letargo, que te levantan del sofá. De esas tiene unas cuantas. El que tiene una voz fantástica y toda su pasión la pone en Ale Ale, es Marc Anthony. Vivo para amanecer, porque otro día me encontré. Fiesta Radio. Te regalan las canciones de ahora y los éxitos de toda la vida. Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz. Tengo entre mis manos el futuro de los míos, la derrota del pasado, el triunfo del olvido. Luz entre mis ojos, la mirada incandescente del que ya no tiene miedo a la muerte. Voy cruzando espejos sin mirar, no hay nada.

quería hacerte caso a ti. Pero es que a ti te gustaría decirme que sí. No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir. Y dame lo que tú sabes para ser feliz. Yo quiero tú. Yo quiero tú. Yo quiero tu melodía. De octubre 2024 y crear juntos esta preciosa hora que tenemos por delante. Mira, esta canción se basa en el amor universal y en que a veces nos sentimos un poquito bajos de ánimo, ¿no? Esos días tenemos que sacar lo mejor de nosotros y ese amor está en el aire, está en la música, está en la alegría que pone George Harrison en este Blow Away. Sky ripped apart. Floorboards could fly. About to go down, I'd almost fly. canciones más sencillas compuestas por George Harrison en solitario. Ya que más alegría de Dios. Y a los que nos encanta Blow, George Harrison, pues Blow Away, es que no. Nos alegra el día. Es una canción ideal para empezar la semana, para poner banda sonora lunes. Vamos a por las efemérides del día de hoy. Buenas noches. Canal Fiesta Radio. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Going on. Giras de Pink Floyd. Sam Brown nacía tal día como hoy, en 1964, y este fue su mayor éxito. Esta voz rota hablaba de un amor también roto por una infidelidad. 1988 fue el año de este Stop, que se convirtió en un gran éxito. Y en esta canción pues se le pedía a la pareja que dejara de hacerle daño, ¿no? Esa luz roja. 9:08. Vamos a seguir con otro cumpleaños. Tal día como hoy, el 7 de octubre de 1967, nació en Severn, Maryland, Tony Michelle Braxton. Tony Braxton, estrella del R&B. Le brilló con intensidad en los años 90, sobre todo en el 93. Sacó un disco que se llamaba como ella, Tony Braxton, producido por Babyface, que es uno de mis productores favoritos de los 90. Con él ya había cantado un dúo llamado Give You My Heart, y nos recreó con canciones preciosas como este Breathe Again, Unbreak My Heart. 6 Grammy para ella. y el recuerdo de este Breathe Again, pero tú ya sabes que yo siempre aprovecho para bucear un poquito entre los éxitos, en este caso de Toni Braxton, y quiero proponerte este que también fue un gran éxito. Tú significas el mundo para mí. You mean the world to me. Vamos a empezar esta hora en el lunes con canciones tiernas, bonitas, románticas como tú. ¡Ay, qué alegría! Pues que sepas eso, que es así. You mean the world to me. Toni Braxton suena en Canal Fiesta esta noche. You could give me one good reason why I should believe you. Even all the things that you tell me, I would sure like to believe you. My heart wants to receive you. Just make me know that you are sincere. You know I'd love for you to lead me and follow to complete me. So won't you give me all I ask for? And if you give your

voy a contar que no sepas de Radiohead. Me encanta. Hoy es el cumpleaños de su vocalista Tom York. Tal día como hoy, en 1968, nació en Wellingborough, en Inglaterra. Vocalista, guitarrista, teclista de Radiohead. En 2006 publicó su disco en solitario sin abandonar Radiohead. Y en 2009 formó un grupo con miembros de REM, de Red Hot Chili Peppers. Y el grupo se llamaba Atoms for Peace. ¡Ay, qué guay! Creep, con ese vídeo de Johnny Depp. Fantástico. 9:20 minutos. Tal día como hoy, el 7 de octubre de 1977, Queen lanzaba en Reino Unido esta canción. My sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Los campeones que se canta siempre cuando se gana algo, ¿verdad que sí? Vamos a seguir repasando cosas que pasaron tal día como hoy. 7 de octubre de 1978 salía el primer disco de Dire Straits que contenía esta canción, Salt and Soft Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. judge. He knows all the chords. Then he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Dentro de la música hay canciones que hablan de música y esta es una de ellas. La letra pues se da a entender de que la música es algo más que un pasatiempo para ellos y que es su forma de vida. Saltons of Swing fue el inicio de una carrera meteórica, la de los Dire Straits, que recordamos esta noche de lunes. 9:26 minutos. El 7 de octubre de 1997, ¿qué pasaba? Pues que Janet Jackson lanzaba un disco llamado Velvet Rope, el sexto álbum de estudio de esta cantante norteamericana. Muy interesante su singladura, sus coreografías, su creatividad, su belleza. Janet Jackson, la escuchamos con Together Again. Con su tendencia a coger peso y bueno, nadie ha lucido tantos abdominales como Janet Jackson. 9:30 de la noche, espero que estés muy a gusto, muy bien en este lunes 7 de octubre. Vamos a seguir recordando cosas que pasaron tal día como hoy. Se publicó un disco, el álbum Night Calls, corría el 7 de octubre de 1991, para un hombre que se consideraba la voz blanca del soul. Te hablo de Joe Cocker, que puso banda sonora a películas de éxito como Oficial y Caballero, como Nueve Semanas y Media. Y vamos a quedarnos con una canción suya de película. Sometimes alone can explain each and every rule of the game. It still remains a mystery to me by any other name. Why she can't make up her mind, why he decides to stay, why one surrenders and the other runs away. But it's too much to understand. Still a man loves a woman, yeah. And a woman loves a man, a woman loves a man. She does what she can do, he does the best he can. And a woman loves a man, a woman loves a man. She does what she can do, he does the best he can. And I look into her eyes when the world is out of hand, and I'm so happy. When a woman loves a man, when a woman loves a man, a woman loves a man, a woman loves a man. Oh, no moon tonight, no nothing to guide me, but still I will find her standing beside me. No moon tonight, there's nothing to guide me, but still I will find her standing beside me. There's not the separate world, but still I will find her standing beside me. Reconocible, inconfundible diría yo. Una mujer ama a un hombre. El título ya es wow, qué bonito. A Woman Loves a Man. 9:34 minutos. Vamos a seguir con la historia de la música. Comenzamos esta hora escuchando a George Harrison. Y el que era muy amigo de él, colaboró incluso con las guitarras en uno de sus éxitos, Wild My Guitar, Gently Weeps. Eric Clapton se enamoró locamente de su mujer, la modelo Patti Boyd, y le hizo esta canción llamada Layla para conquistarla. No la conquistó en ese momento, pero 2 años después del divorcio de George Harrison y Patti Boyd se casaron, Patti Boyd y Eric Clapton, y George Harrison super colega fue a su boda. Estas cosas. What will you do when you're lonely? No one waiting by your side. You've been wrong. I love you too long. You know it's just your foolish pride. Y Patty Boyd pues también se rompió. Al final ella no decía de cosas buenas. Ni guapo le decía. Eric Clapton, bastante controvertido. Un artista llamado Slowhand por su forma tan particular de tocar la guitarra. Es un virtuoso de ello. Pero me parece que en su vida personal tiene que ser complicado. Pero bueno, cada uno con su vida. Leila, uno de los éxitos que popularizó con Derek and the Dominos y después pues, nos regaló también en un directo que acabamos de disfrutar. 9:38 minutos. Voy a compartir contigo una de mis bandas favoritas, expertos en el sonido jazz funk, acid jazz, en los 90, dos DJs. Jan Kincaid, Simon Bartholomew se unieron para un proyecto y tenían un gusto espectacular a la hora de elegir voces femeninas. Muy fan, sobre todo al principio de esta banda, con Andy Davenport. Luego también estuvo Syda Garrett. Y fue Andy Davenport la encargada de poner la voz en esta canción llamada Midnight at the Oasis. Mis amadísimos Brand New Heavies. romántico para este lunes. Medianoche en el Oasis. Midnight at the Oasis. Esto es Canal Fiesta Radio. Ya que estamos con el jazz funk, vamos a escuchar a uno de sus exponentes máximos. Norteamericano, nacido en Pittsburgh, en Pensilvania. Y te hablo de la elegancia extrema. Además, tenía la habilidad, o tiene la habilidad a sus 81 años, de hacer una cosa que se llama scat musical, que es imitar los instrumentos musicales con su voz. Te hablo de George Benson. In a telegram or sculpted like Rodin. If I can think the words across the sky, 'cause when we touch I feel like I can fly. I couldn't build another Taj Mahal, but music says it all. Brown eyes that my guitar on an emerald sea. Check the music, let it set you free. Be the girl you wanna be. George Benson, brillante, impresionante. Six Play es una de sus canciones más actuales dentro de un disco llamado Irreplaceable. Y a mí es que me parece de verdad que es impresionante escucharle. 9:46 minutos de la noche. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Vamos a quedarnos con un éxito que disfrutamos aquí en España, no tanto los celos, ¿eh? Los celos no los disfruta nadie, pero emergen, sobre todo cuando no lo ves claro por la otra parte, no hay seguridad, ¿no? Pero a veces es que estos celos son irrefrenables. fueron los celos, sino yo, ¿eh? La unión. Sé bien que por un momento perdí el control. No era yo el que maldecía, no era yo. Perdona si mis palabras te han hecho llorar. Si de algo soy culpable, es de amar. La banda de Neil Finn hasta Australia. Nos hemos ido con los Crowded House y uno de sus éxitos, que también ha sido banda sonora de una película que se llamaba Reality Bites. Las 9:54 minutos de la noche, nos vamos acercando a las 10, hora en la que llegará hoy Nos Salimos del Fiesta. Canal Fiesta Radio. Tan insinuante, tan romántica. Yo no sé si a Eduardo le saldrá la faceta romántica con Uberphonic. Y JJ, por lo que he visto, cuando a Eduardo le da el ramalazo romántico, no sé lo que hace. Yo me piro. Se retira. Saludo cordial y me voy. Y ya es que digo, estaba pensando, lo estaba escuchando la canción, digo, bueno, ¿se habrá puesto romántico Eduardo con esto? No, hombre, no creo, ¿no? Hombre, con él, ¿no? Gracias a Dios. Porque no es un tío cariñoso, ¿sabes? ¿Ah, no? Pero, nunca lo ha sido. Ay, pero estoy muy contento porque has puesto esta canción y ya sé que se puede tocar el xilófono y vivir de ello. Porque había un clink, clink, clink, que era un tío con un xilófono, o una chica, me da igual, pero era con un xilófono y era parte importante de la canción. Pero solo grabó esa canción en 10 años. Bueno, sí, tampoco sabemos lo que cobró, ¿eh? Pero en derecho de soy uno cenizo. ¿A qué me voy otra vez? Porque está caro. Pero bueno, pero si ya te has ido, estábamos hablando del romanticismo y me ha salido con el xilófono. Es que me encanta el xilófono, el clink, clink, clink, hacía tiempo que no lo escuchaba y me ha gustado. Tú que eres mi colega, métete este xilófono, si esta canción no va a llegar a ningún lado. Y luego la otra en casa diciendo... Bueno, aquí estamos, Carlos. ¿Qué tal el fin de semana? De lunes, bien, bien. Ha sido por fin un fin de semana en casa. Quiero decir por fin, porque habían sido los anteriores un poco movidos. Yo, bueno, por mi parte, no sé, aquí mis colegas. Sí, tranquilito, tranquilito. Más o menos. Paula creo que es una chica tranquila, en general. Sí. Tiene pinta, sí, ¿no? Sí, tengo mi momento. tienes tu momento de claro. tranquilidad y tu momento de tensión para andar normal, igual que todo, igual que todo. Pues yo he montado una sierra eléctrica. Esa es la que pedimos juntos por Temu, que ya llegó. Y la he montado. Pero, eso es todo lo que he hecho en el fin de semana. Pero a pilas, esto, a pilas, es a pilas, esto es a pilas. Es a pilas, no me lo imagino. Tiene baterías, ¿no? tiene unas baterías recargables. Y le he dado y me ha asustado. Sí. Y la he guardado porque digo, esto como te den una mano te corta. Y conociéndome digo, mal asunto. O sea que la habéis estrenado todavía, ¿no? No, no. No, además menos yo pensé, menos mal. Yo pensé, esto va a empezar a cortar el árbol y luego voy a tener que recoger todo del suelo. Claro. ¿Qué va? Y barrer. Ya lo haremos, ya lo pero haremos. Pero una cosa, esto del hacha así, la camisa de cuadros, ¿no? Imagina así como mucho es que, más guay o qué. Sí, es que lo hemos intentado. Pero el rollo Zebulón McKinhan, eso no. es para Dakota. Yo me no, lo imagino los dos, con sus camisas que sí, de que cuadro. Sí, que lo hemos hecho, pero es que el árbol ha llegado a unas dimensiones que ya hemos necesitado comprar una telescópica de eso. Pero escucha, es tu árbol. Bueno, mi árbol, vale. El mío está bien, el tuyo es el que está entonces, ahí luego perdido. Entonces tú has comprado la sierra eléctrica, pero para Eduardo, que es el regalo de Navidad o qué. No, pero yo le hice la mitad del bizum, ¿eh? Que yo he pagado, ¿eh? Claro, para recortar los dos recortamos. Bueno, ya nos contaréis vuestras aventuras con la sierra eléctrica y el árbol. Nosotros el que sobreviva, uno de los... Uno de dos. Mi hijo llegó y dijo, oh, qué chulo. Digo, ni la toques. Es una sierra eléctrica, en fin. En fin. Bueno, pacífica noche de lunes. Vale, hasta muchos mañana. Besos. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Andalucía a las 10. Charlas con Carmen, al Mola. Final ni hemos dicho ni de qué iba el programa. Da igual, pero ¿y lo bien que nos lo hemos pasado? Eso también. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. El equipo de desactivación de bombas de la Fuerza de Autodefensa llegó y claro, y pum. Y todo negro como dijeron. El vídeo ese de ya está aquí la guerra, ¿no? Pues igual. Y todo. Sí, mira, yo estaba escuchando un ratito antes de entrar, que me lo estaba pasando pipa con vosotros. Y es verdad que alguien de vosotros, uno de los compañeros, ha dicho que se pone protección solar solamente en verano. Uh-huh. Yo estaba aquí escuchando y ya me estaban poniendo los pelillos un poquito de punta. En esos pisos se hacen esas cosas. Hombre, claro, no se claro. va a hacer en la de y la luego abuela. ¿Y tú te tienes que meter en la misma cama y sentar en el mismo sofá? Sí. ¿Lo habéis pensado eso? No lo habéis pensado, ¿verdad? Yo no lo había pensado. Vale, pues yo sí. Una nueva inteligencia artificial podrá grabar imágenes extraídas de tus sueños. Pero tendrás que conectarte o algo, ¿no? ¿Pero eso cómo va a ser? A ver, explícalo bien. Coger boli y papel, que yo os explico. Es que eso es imposible. El arte es imposible de etiquetar. Ay, perdona, aprovechando que ahora te vas a... Voy a ir al servicio y... Cuando termine la entradilla poética. Esto ha sucedido... El momento de la bomba. Tú no te preocupes, que es que Eduardo encontró el sonido de bomba. O sea, tú tira porque si no es... Bueno, esta es más grande. Bomba. Yo eché un de esta para las bolsas de los ojos para quitármela y me salieron mal. Entonces lo quité. Además, yo tengo la piel muy grasa y yo no debí escoger la adecuada. O sea, a saber qué te compras. A la parte de cosmética y le dije algo para que se quite esto. A ver si te ha echado el ojo de Moal o alguna que no sea para la cara y... De lunes a jueves a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta con Edu Martín y J. Blanes. Que estaba ajustando un poco el zoom de tu cámara. ¿Ya se ha puesto azul? ¿Qué me cuentas, tío? ¿Cómo estáis? Bien. Tengo que decirle a mi mujer que me he tirado el café encima, en la gasolinera.